de cierre ya a esta transmisión especial del Viento que Todo Empuja, han llegado ya nuestros compañeros que estuvieron en el lugar, así que la idea es que nos cuenten un poquito cómo se vivió la situación durante toda la mañana ahí en el mesón. Miriam, Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Está saliendo al aire, Lautaro? Porque no, sí, me escucho. Sí, sí, está saliendo. Bueno. Yo te escucho. Nada, les comentamos que bueno, esta mañana yo estuve llegando como a la zona de la Villa del Mesón como a las 9 de la mañana. Ya había un grupo grande de vecinos y vecinas. Lo que se había logrado hacer es como desde la entrada del mesón hasta la parte de arriba hay un camino bastante largo. Bueno, los vecinos, una estrategia que tuvieron fue poner grandes piedras para evitar que la máquina llegara. Cuando yo llegué, estaba justo llegando la máquina topadora, se podría decir. Estaba llegando una camionetita de la municipalidad con personal de obras privadas de la municipalidad. Y estaba la comisaría de acá de Potrerillos, donde no estaba el comisario Morelo, pero bueno, había otro comisario, otro oficial a cargo del operativo que se estaba procediendo hoy. Lo primero que pasó es esto, que este oficial se arrimó al grupo de vecinos y vecinas y dijo que, bueno, que él sabía que había un proyecto presentado por la comunidad, pero que eso no estaba avalado, que no tenía ninguna formalidad y que, por lo tanto, venían como a intentar entrar con la máquina y destruir todo lo que, no las viviendas, sino todos los otros avances que han hecho los vecinos. Las construcciones serían, las casas en construcción. No las casas, sino los alambrados, todos los avances que no implican que vos estás habitando el lugar, digamos. En eso, este oficial no quiso decir ni su nombre, ni su apellido, no, ni siquiera fue capaz de presentarse. Dijo que no tenía la obligación de decirlo cuando todos sabemos que son funcionarios y que lo tienen que decir. Cuando se sintió avasallado un poco por esto, por los comentarios de los vecinos, de la vecina, que estábamos filmando, grabando, hizo un comentario como, a ver, espérenme que ya vuelvo, y se fue. A partir de eso empezó la máquina a subir el camino, empezó a sacar las piedras que los vecinos habían puesto. Y bueno, ahí se esperaba lo peor, porque dijimos, bueno, ante toda la situación no hay explicaciones, no hay forma de entender qué está pasando y encima la máquina ya está subiendo, digamos. Y a partir de ahí, algunas vecinas del lugar, que ya hace muchos años que vienen trabajando en esta temática, lo que logró es comunicarse con la abogada y Julieta Lavalero dijo esto, que no hay forma, o sea, decía que si es un desalojo tenía que tener la orden, no había ningún tipo de orden. Este oficial nos decía que estaba en la comisaría y que no la había traído, también es terrible eso. Y como que nadie sabía dar ningún tipo de explicación, y alrededor de una hora de espera, cuando intentamos bajar para hablar especialmente con la gente de la municipalidad y decirle, bueno, quiénes son, a qué vienen, qué están buscando, nos dimos cuenta que ya se estaban subiendo las camionetitas, que se iban, que el personal policial también se iba, nadie daba explicaciones. Y bueno, y lo que nos terminamos enterando, porque justo no estábamos en ese momento ahí, es que fue una respuesta bastante absurda del oficial, que dijo que bueno, que esto se iba a continuar de manera judicial, y en realidad nos sorprendió esa respuesta, porque bueno, era así obvio, debió haber empezado, así debió haber sido. Claro, y eso respondía a lo que nos enteramos en ese momento, que había una orden de una fiscal, la fiscal Cobo, tengo entendido, la fiscal Cobo, que ordenaba frenar todo el operativo, ordenaba, claro, a la policía y a la municipalidad detener el operativo y retirarse del lugar. Claro, sí, porque bueno, una de las vecinas se comunicó con personal de derechos humanos y le dijeron, mirá, nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia, ni desde la municipalidad, ni de la fiscalía, ni de nadie, para que hayan ido al lugar a hacer esto que están haciendo. A partir de ahí se empezó a correr la voz a través de otros medios de comunicación que habían ahí, como el periódico El Otro, se logró como llegar a la fiscal, y la fiscal dio esa orden que está comentando Pablo. Así que la verdad que ha sido un papelón lo que han venido a hacer. Por suerte, vecinos y vecinas están acompañados y organizados. Así que, bueno, esto, mañana habrá una reunión en esta proveeduría que está ahí en Ruta 7. La vecina se llama Marisela. Y ahí continuará un poco la organización de Villa del Mesón, que bueno, sabemos que es algo que continuará y que es un largo proceso, pero que es el único lugar que tienen los pobladores de Potrerillos para vivir. Acá tenemos en nuestras manos notas que en 2015 se le presentaron tanto a la municipalidad, firmadas por Di Cesare, y a Ordenamiento Territorial, firmadas por Ningorance. Y esas notas están con mesa de entrada, con toda la información requerida. Entonces es como una locura que estén llevando adelante estos procesos cuando de alguna manera tiene que haber una explicación y tiene que haber una reubicación en todo caso. Pero nada de eso está pasando y te caen de un día para el otro con una máquina, con la policía y bueno, y todo lo que sabemos que pasó hoy. Bueno, y queda poder saber quién ordenó, quién tomó esa medida, si están hablando que recién ahora se va a judicializar, si la fiscal no estaba al tanto. Sería bueno poder enterarnos, poder saber quién da la orden, uh-huh, y quién logra que la policía se mueva, quién manda máquinas, quién manda camiones. Uh-huh. Bueno, si no hubo una orden judicial, ¿quién dio la orden entonces? Claro, yo el último comentario que recibí de esta camionetita de personal de la municipalidad es que la orden la estaba dando el director de obras privadas de la municipalidad de Luján de Cuyo. Entonces, bueno, habría que seguir investigando, charlando y encontrar esto. ¿Quién tomó esa decisión para llevar adelante lo que pasó hoy? Sí, yo creo que es claramente un intento de atropello, ¿no? Basándose en la impunidad con la que se manejan siempre. Y bueno, la diferencia fue que acá la comunidad estaba organizada y que se frenó desde la fiscalía, que no solo no había dado la orden, sino que... manda la orden de dar marcha atrás, un uh-huh, procedimiento que era absolutamente ilegal por uh-huh, donde se lo mirara. Así que habrá, bueno, que seguir investigando. Sí, sí. ¿No? Según ese oficial, tenían la orden en la comisaría, habría que verla también, ¿no? Porque eso lo aseguró. Dijo, no la he traído, pero la tengo en la comisaría. Sí, qué raro que vas a hacer un operativo sin llevar la orden. No, es inimaginable. Todo lo que ha pasado hoy es realmente un papelón y esto expone a las instituciones. Con lo que realmente son, como realmente venir, engañar a la gente, venir de la peor manera y bueno, una vez más, como estos atropellos que estamos vivenciando últimamente en Potrerillos, por suerte se pudo frenar hoy, pero bueno, continuaremos ahí con esta temática y desde ya todos invitados, invitadas a participar de esta reunión que se realizará mañana a las 6 de la tarde, que ahí bueno, estarán los vecinos de la comunidad viendo cómo continúa esto. ¿Les parece que ya vamos cerrando con el noticiero? Agradecemos a los medios de comunicación comunitarios y que han estado acá ayudando, filmando también ahí en el lugar, también acá haciendo enlaces en la radio. Tenemos ya algunas imágenes subidas al Instagram de la radio 97.9-radio y estaremos difundiendo por el Facebook uh-huh, también los videitos y bueno, todo el material que tiene formatos no radiales, digamos. Uh-huh. Así que bueno, agradecer una vez más a todos. Bueno, y a los medios que nos replicaron, ¿no? Como bien decías, Miriam, los medios comunitarios, la mosquitera que estuvo ahí conectado durante toda la mañana con nosotros. Agradecer y bueno, quedamos a disposición de lo que haga falta de los vecinos y vecinas que requieran este espacio para difundir. Bueno, buenísimo. Nos muchas vamos con algo más chiquito. Nos continuamos comunicando a través de las redes sociales, ¿no? Y el próximo miércoles en El Viento que Todo Empuja. Chao. Thank you.